estoy tranquilo. Marlene, dame tu amor, estoy viviendo intranquilo. Estoy lleno de dolor, que yo no sé cómo vivo. Estoy lleno de dolor, que yo no sé cómo vivo. Dos años enamorado, Marlene, de tu belleza. Estoy tan decepcionado que ya hasta el alma me pesa. Estoy tan decepcionado que ya hasta el alma me pesa. Y tranquilo.